bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Quilmes hoy, en el Teatro Cervantes. Así es. De Quilmes. Y ahora los vemos, sí, porque no los veíamos hace un rato. Pensamos que se habían ido. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo calor. Sí, ahora, justo. Sí, nuestra habitual sección destinada a prevenir las enfermedades relacionadas con el calor, ahora que ya lo tenemos encima. Sí, bueno. Hay que ser previsor. Sí, sí. Bien. Beba. ¿Beba? Ah, no. Beba más líquidos. Claro, beba. En verano. ¿Por qué no se ponen los lentes? No, no. No es que no veo, es que no entiendo. Acá dice... si su médico le limita la cantidad de líquido que puede beber, pregúntele cuánto debería beber durante los días de calor. Momentito. ¿Cómo le va a limitar? ¿Hola? ¿Hola? Sí, el doctor Karagencian. ¿A esta hora llama? Sí, a esta hora. Estoy llamando a esta hora. ¿Usted cree que estoy grabado? Pero estamos fuera del horario de atención al público. Doctor... ¿cuánto debería yo beber durante los días de calor? Sé que también es invierno ahora. Sí. Pero no importa. ¿Cuánto pesa usted? Que no me conteste una pregunta con no, otra. No, pero yo necesito saber su masa corporal. Yo pensé que usted era mi médico de confianza. ¿Cuál es su masa corporal? Primero, ¿quién es usted? Ah, soy Beba. Hola, Beba. ¿No me recuerda del otro día? Sí. Anda muy seguido por acá. Beba, su masa corporal, según lo que recuerdo de ella... Sí, sí. Ahora le llamás masa corporal. Póngale... ¿Póngale qué? 5 litros. ¿De qué? De líquido, por día. Ah, creí que me estaba preguntando cuánto pesaba. No, pero digo, para cubrir, digamos... 5 litros por día. De un cuerpo como el suyo, Beba. Ajá. En condiciones... Debo tener un cuerpo bastante grande, doctor. En condiciones extremas. Mi cuerpo está en condiciones extremas. No, le digo. Sí, sí. En condiciones extremas de calor del verano. Claro. Necesita que esté hidratado, que esté todo húmedo, si me permite la expresión. Gracias, doctor. No, no, de nada, le digo. Es la recomendación médica. Dice, no beba. No beba. Ah, no beba líquidos que contengan alcohol o grandes cantidades de azúcar. Pues en realidad le hacen perder más líquido corporal. De verdad. Mentira, eso es mentira. Como si yo estoy tomando, que le echo azúcar y pierdo líquido en vez de tomar. Me tomé 10 litros de agua azucarada. Sí, no, bueno, pero se termina después deshidratando. 10 litros de trinaranjo me tomé. Sí, hay que pasar. Sin mezclarlo con agua. El extracto, ¿se acuerda? Sí. Tenía una botella y vos le echabas un poquito y después le echabas soda. Bueno, yo no sabía eso. Bueno, pero ya... Me tomé 3 botellas enteras. ¿Y no siente que le pasa aire porque ya tendrá un agujero? No siento nada. Perdí el sentido. Perdí toda la sensibilidad. No, por eso, usted tiene que ir a un médico de... Sí, por eso lo estoy llamando a usted. No, no. ¿A usted qué? ¿Mi carnicero? Yo atiendo hasta el esófago. Ah. Después se pierde lo mejor. Sí. Eso me decían en la facultad. Cuando se empieza a poner interesante, usted se va. Bien, dice... No beba líquidos que contengan todo eso. Dice... Y... Tampoco beba cosas muy frías. Muy frías. Sí, lo muy frío. ¿Sabe qué dice acá? Que te da calambres estomacales. ¿Cómo es un calambre estomacales? Calambre estomacal. Ah. Es un calambre, pero en el estómago. que usted lo siente casi como un remordimiento. Ah, sí, sí, eso sí. Y veo que lo difícil del calambre estomacal, como todos los dolores de adentro, es que uno no se lo puede agarrar, porque el dolor es lindo agarrarlo. Claro, a mí yo cuando me duele algo me lo agarro. Sí. Ahora, si me duele algo adentro, ¿cómo quiere que me lo agarre? Es muy difícil. Es muy difícil, es un problema. Pero uno se presiona. Ah, sí, sí, sí. Se presiona la zona, por ejemplo. Claro, se lo agarra desde afuera. Desde afuera. Claro. Usted, por ejemplo, beba, si tiene el calambre estomacal, sí, se me pone boca abajo. Ahí está. Así, no, no, ahora no. ¿Así digo, le parece, no, doctor? No. Beba, incorpórese. ¿Esta flor? Es para usted. Gracias. Digo, si llega a tener estos calambres, se pone boca abajo un rato. Ajá. Inspira, retiene. Retiene. Exhala. Inspira. Retiene. No. Retiene, beba. Bueno, cada uno retiene, no, como puede. No, bueno, pero tiene que retener. Si no, no hay manera. Se va a seguir acalambrando. Dice, permanezca adentro. Bebe. No, no. Que no salga. Ah, claro. Y si es posible en un lugar con aire acondicionado. No, no es entonces que no salga. Sí, que no salga a la calle. Si, si su casa no tiene aire acondicionado, entonces no haga cuenta que no le dije nada. Imagínelo. Vaya a un centro comercial, dice, y cómpreselo. Sí. No, no. Ah, no. Aproveche el fresquito. Claro. ¿Va a una estación de servicio que tienen esos lugares con aire acondicionado bien fuerte? Y se mete ahí adentro. Y ahí se queda un buen rato pidiendo cualquier cosa. Tome una ducha. Sí, una ducha. Y ya está. Use ropa ligera, holgada y de colores claros. Ay. Bueno, eso ya es. ¿Usted sale con el pelo mojado, beba? ¿Cómo? ¿Sale con el pelo mojado cuando recién se baña? Yo salgo y para secármelo. Ah. Como no tengo secador, ¿sabe qué hago? Es muy práctico, me tomo el colectivo. Me tomo el colectivo, yo vivo en Massa y Rivadavia. Ajá. Me tomo el colectivo que va para afuera. Me lo tomo hasta primera junta. Pero es... Y saco la cabeza por la ventana. Y después me lo tomo para el otro lado. Y saco la cabeza por el otro lado. Por el otro lado, claro. Y cuando llego a mi casa yo sé que el pelo está... Ah... Seco. Sí. Y siempre con el mismo peinado, muy sauvage. Sí, sí, yo soy muy sauvage para todo. Bueno, no, le digo, le queda así, sí, sí, un estilo salvaje. ¿Pero por qué me pregunta si...? No, le digo porque a veces en el invierno, acá hablábamos del calor, pero en el invierno salir con el pelo mojado, veo que se puede... Pero tomar. Estamos hablando del calor, ¿qué quiere? Sí, pero le digo, si usted toma el hábito, o si se va a la cama, por ejemplo... Sí, con sí. No, no, espere que le digo qué. Con el primero que pase. No, señor. Dígalo, dígalo. Digo, si se va a la cama con el pelo mojado... Ah, ¿quién es? ¿Le llaman así? Creo que lo conozco. No, el pelo mojado suyo. Se llama pelo mojado al tipo, sí. El hermano de Trigo de Oro, sí. Es el pelo mojado. Si se va a la cama con el pelo mojado. A mí mi abuela me decía que te podías morir. Yo no sé si es cierto. Pero me decía, te podés morir, ¿eh? Yo, la estadística que manejo. ¿Qué tal, doctor? Sí, ¿qué tal? Disculpe que me meta en esta conversación. Era un médico que pasaba por los pasillos, sí. Y escuché. Manejo una estadística conforme a la cual en Bélgica la tercera causa de muerte es el pelo mojado. No, me parece. La tercera causa de muerte en México. Bien, accidentes en moto. ¿En moto? Sí, en moto. Accidentes en motoneta y pelo mojado. Es muy difícil morir en Bélgica. Es facilísimo morir. Ni le cuento si se lava el pelo y sale. Calcule que las enfermedades cardiovasculares vienen un décima. Pobre la gente que se seca el pelo andando en moto también. Y bueno, ahí se produce una combinación fatal. Ey, ¿qué le parece? Ah, se lo digo como médico. ¿Usted es médico? No, pero se lo digo con esa misma soberbia. Ah. Además, habíamos quedado en que sí era médico. Estaba paseando por acá, por este hospital. Sí. Yo siempre me paseo a la noche. Va a controlar los enfermos. Para ver si queda algún enfermo suelto. No, sueltos no. Siempre queda algún enfermo que lo dejaron ahí y se olvidan de él. El otro día encontré un señor que hacía 26 años que estaba en el hospital y no sabía ni qué le dolía. Lo dejaban ahí, lo miraban, le hacían una cara así como de inteligencia. Pero le tomaban la fiebre, la anotaban y lo dejaban ahí. ¿Pero y le registraban fiebre durante 20 y pico de años? 26 años, sí. ¿26 años con fiebre? Sí. No, no tenía fiebre. Ah, bueno, entonces, sí. No, los médicos hacen la recorrida, creo, por las habitaciones o las salas. Para ver a sus pacientes. Sí, sí, yo miro a los míos. Si a uno se desmaya y no es mi paciente... No, bueno, no, pero a veces... yo le digo, mire, lamentablemente el tipo está en el suelo, ¿no? Pero levántelo. Se cayó de la cama y se está retorciendo como un esfuerzo. Y yo le digo, mire, si te atiendo a vos, después los tengo que atender a todos. Y bueno, sí, eso es bien. Lo tiene que atender. Cada uno en su paciente y Dios en el de todos. Ahora acá estamos en este hospital, estamos con mucho paciente y poco espera. Médico. Mucha espera, tiene la sala de espera llena. Todos estos están haciendo cola nada más que para sacar número. ¿Esta es para sacar número? Sí, sí. ¿Y esta? ¿Cuál? ¿Esta? Si quiere, sacar número. No, sí, sacar número. Pero yo había pedido el turno por teléfono, lo pedí hace 2 años el turno. Hace 2 años. ¿Cuál es su gracia? Rodolfo es mi nombre. Rodolfo. Aquí está, Rodolfo. Ah, Rodolfo. Suspendido. ¿Por qué suspendido? Si yo porque el doctor Carosone, que es el que tenía que atenderlo usted, no vino. No, pero yo no me atiendo. Si tiene turno, el próximo turno es dentro de 2 años, justamente. No. Qué sí. Justo que no vino hoy el doctor. Qué justo. En realidad casi nunca viene. No, pero que me atienda el doctor Carosone o Corozone, ¿cómo se llama? Carosone, señor. Carosone. Pablo Chino. El doctor Carosone ya la otra vez tampoco había venido. Yo hace 2 años... Viene poco otro el doctor Carosone. A decir verdad... Perdí el turno. Yo nunca lo vi. Bueno, entonces... ¿En qué quedamos? Pero hay por ahí médicos viejos del hospital que dicen que es una persona excelente. Nunca le va a mentir, nunca se va a quedar con algo que no le pertenece. Pero no viene a trabajar. Y por eso nunca hace nada. Bueno, señor, pero entonces... ¿Cómo quiere que le afane algo si no viene? Y sí. Por favor, cámbieme el médico de cabecera, porque yo no doy más. Tenemos cabecera Escarozones. No, después bueno. Tenemos el de los pies. No, ¿qué pies? Tenemos médico de la cabecera y de los pies. No, médico de cabecera, digo... Mire, yo estoy... Lo tiene a Carosone y a Misuraca. Me parece uno que... te lo, con respecto a las inyecciones, uno te las pone y el otro te las saca. Somos gente grande. Somos gente grande. A veces estamos de guardia largos días. Bueno, y tenemos pocos médicos, así que nos dan por ahí una mano el muchacho del buffet. No, pero yo no puedo contar. El muchacho del buffet hace 15 años que está aquí y hay enfermedades que las conoce mejor que él. Y que Carosone seguro. No, mire, la verdad, yo ya hace 2 años vine, perdí el turno. Esperé 2 años. Soy un hombre de paciencia, pero ya no doy más. Mire cómo estoy doblado. ¿Qué enfermedad tiene usted? Estoy doblado del dolor. Estoy doblado. No sé qué enfermedad es. No está. Pero, la lista de enfermedades que tenemos nosotros, doblado del dolor, es un tango, parece. No, pero ¿qué tango? O sea, usted me tiene que decir qué me pasa. No me ve como usted, me duele acá. ¿Qué voy a decir yo qué le pasa? ¿Quién soy yo, Rolón? Sí, es que me duele acá, no doy más. Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, a ver, tóquese justo donde le duele. ¡Ay! Ahí te debe de, ¿no? Sí, sí, no le digo. Ajá. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Tengo temblor en la mano. Sí, sí. Bueno, lamentablemente yo no lo puedo atender porque está, mire, justo al ladito, acá, ¿ve acá? Sí. Acá termina mi jurisdicción. No, no puede ser. Sí, sí. Le pido, por favor, si no, abra un poco más de arriba y mira para diagnosticar. ¿Qué habrá qué? Que abra un poco la zona, porque yo no doy más. Yo de acá no me voy si no me recetan. ¿Qué tengo? O por lo menos dígame qué tengo. Dolor. Tiene lo que se llama dolor, ¿no? Médicamente sería dolor. No, sí, yo lo sé eso, doctor. Pero cada vez que inspiro... ¿Cada vez qué? Que inspiro... Ah, inspiro. Espere que estoy anotando. No, no, note esto, le cuento. Cada vez que inspiro... Que inspiro... me duele. Me duele. Y cuando exhalo... Y cuando exhalo... No, anote todo, no importa, le ¿exhalo estoy va con H en el medio o no? ¿O la escribo así como cualquier cosa? No importa, cosa. No escriba nada de eso. Ah, no escriba... No escriba, quiero decir. Siento como que me mareo. No, ¿cómo que me mareo? No, me mareo. Ah, entonces es mareo. Y bueno. El que sueña que se marea, se marea. No, pero no sueño. Me sucede en la realidad. Bien, no, váyase. Primero está toda esta gente, está antes que usted. No, no, no. Yo pedí hace 2 años. Porque es como esas que van y se ponen a... Ay, solamente le voy a hacer una preguntita nada más. Sí. No, señor. Y alba de mecum. Ahora, lo que le hace mal a usted es el calor. Yo sí. Le voy a recomendar que refresque el patio con baldazo de agua. Oh. A la tardecita, cuando se va el sol, sí. Unos cuantos baldazos de agua contra la pared, contra la chapa, sí. Y se refresca. Eso es mucho mejor que el aire acondicionado. No, me parece. Y no le hace daño al calentamiento global ni nada. Sí, pero los días de mucho calor le hace el vaporcito ese. Bueno, hay que tener un poco también de paciencia. Y sí, mucha paciencia. ¿Tiene novio? Yo soy una señora. Sí. Sí, porque hace un rato no. ¿Tiene novio? O novia, no importa. Sí, me tengo... estoy preguntando, ¿sabe qué? Una tiene sus cosas. Sí. Muchas veces uno no le encuentra utilidad a un novio o a una novia hasta que vienen situaciones como la suya, que le da la calor. Sí. Y entonces el novio o la novia, usted le puede, la puede estimular diciendo que la quiere, alguna cosa así, y se hace abanicar. Bueno, pero eso tiene un límite. No, no. Ah, sí. ¿Ves? No crees en el amor. No, no es que no creo en el amor. Es que... Todo tiene un límite, igual. Sí. Tiene... Adiós, no te quiero ver más. No, no es así. Así le dije yo a una que andaba conmigo y me estaba abanicando un día, ¿no? Y me dice, che, tenés pa' mucho. Sí, ¿cómo le va a decir? Le digo, ¿en qué sentido? En el sentido de que hace 3 horas que te estoy abanicando. Y antes te había cortado las uñas. Al final dice, ¿qué soy? Pero claro. ¿Un juguete sexual? En reparación. Y me dejó, y nomás me dejó. La verdad, lo bien que hizo, discúlpeme. No, y le dije, ingrata. ¿Ingrata o era rumana? Bueno, no importa, señor. Era rumana. Yo le digo lo que quiera. Bueno, ¿qué otro problema tiene usted, señor? Además. Mire, sí. A mí me se refería. ¿Usted quién es? Vamos a ponernos de acuerdo. Paciente. Estoy hace una hora que estoy esperando. Ah, bueno, pero... Estoy esperando que me atienda. Yo soy el doctor Carazone. Y no me acuerdo muy bien cómo era esto del hospital. Y yo lo estoy esperando hace 30 días. Tuvo suerte. Mire, doctor... usted se va a sorprender, ¿no? ¿Con qué? No, a mí no me sorprende nada. Ah, bien. Entonces, soy sonámbulo. ¿Es sonámbulo? ¡Plop! Se desmayó el doctor Carosone. ¿Usted en este momento está despierto o dormido? No sabría decirle, doctor. Ese es el principal problema, ¿no? que mi estado de conciencia no varía mucho entre el sueño y la vigilia, y así estoy. Vamos a hacer un examen que le hago a todos los sonámbulos. Sí. ¿De qué se ríe, señor? Para ser simpático. Bueno. ¿Cuál fue la última vez, cuándo fue la última vez que comió una mandarina? ¿Qué día es hoy? No se lo puedo decir. Mira, yo calculo en mi último cumpleaños. ¿Cuántos años porque, tiene? Porque, ¿cuántos años tengo? Sí. No me acuerdo, pero si en mi último cumpleaños comí una mandarina, entonces 6. ¿Usted... Algunas cosas se me escapan, doctor. No, bueno, sí. Discúlpeme. Usted que está venga dormido. Vestido así. Usted está dormido. No me diga, doctor. Está dormido. ¿Cómo estoy vestido? Con un sombrero mexicano. Mmm. ¿Y qué más? No mucho más. No me diga que estoy en calzoncillos, doctor. Ojalá. Bueno, lo voy a despertar. Tenga cuidado porque me han dicho que cuando uno despierta a un somnámbulo, corre el riesgo de matarle. No, nosotros tenemos un método. Yo todos los años de ausencia aquí en el consultorio son para acumular pacientes con sí, algún... ya los ve. Sí. Fervorosos, van acumulando fervor. ¿Para qué? Para que lo despierten a usted con un grito furioso. Mire que es difícil despertarme cuando agarro el sonambulismo. No, bueno. Ah. Así que yo les voy a pedir a los pacientes que están aquí... Que griten fuerte. Que griten... ahora. Sentí como que soñaba algo. Pero ¿cómo puede ser? A ver, pruebe de nuevo. Ahora. ¿Hola? ¡Lo trajimos! Buenos días. ¡Está aquí! Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¡Buen día! ¡Buen día! ¿De qué se ríe? De que vine en calzoncillos. Pero, hombre, ¿por qué no usa el sombrero para otra cosa? ¡Vamos! Ese sombrero de mexicano. Bueno, ¿qué me dice? ¿Le solucionó el problema? ¿Se despertó? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Uy, Dios mío. Era mejor dormido, me parece. Como todos nosotros, doctor. Bueno, mire, la verdad que ya cumplí. Por hoy ha sido una intensa jornada gracias, de trabajo. Gracias, Carozón, Bueno, ¿y no va a atender a todas estas personas? No, discúlpenme. Por favor, anoten esa lista de espera. Yo necesito... No, bueno, no se puede... ¿Qué quieren todos? Que además atienda uno por uno. Uno tiene que descansar. El doctor tiene que descansar, ¿eh? Así que, para que el doctor descanse, vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias.